nos hemos movilizado hace 15 días a distintos supermercados donde hemos conseguido donaciones de varios hipermercados que nos permiten ir sosteniendo la situación, no en los mismos niveles previo al recorte que ha hecho el gobierno provincial, pero bueno, permite no cerrar y al menos darle un par de días de funcionamiento. Estamos haciendo una campaña con los estudiantes de las distintas universidades de la UBA y de las universidades nacionales del conurbano, donde bueno, estamos recibiendo donaciones de estudiantes y bueno, y estamos haciendo distintas actividades financieras vinculadas con bingos o distintas actividades que nos permitan al menos sostener una vez por semana el funcionamiento, ¿no? Pero indudablemente están perjudicándose más de 10.000 chicos que asisten a nuestros centros comunitarios, que en realidad están en el medio de una actitud absolutamente necia e intolerante, que en realidad a los que perjudican son a los que más favorecidos deben ser, que son los niños, que encima aquellos que están en una situación de exclusión y que encontrar en el centro comunitario un lugar de contención, ya que ahí realizamos actividades de apoyo escolar, actividades de control nutricional, distintas actividades que esta actitud absolutamente necia de parte de las autoridades nos están poniendo en una situación desesperante, ¿no?